si me atrevo a decírtelo. No puedo más, por eso es que te pido. Hoy me arrepiento el haberte fallado. Esto que siento, amor, me está matando. No me dejes ahora, todavía te amo. Necesito tus besos, el calor de tus labios. Hoy te pido me perdones, sé que me he equivocado, me arrepiento de mis errores, me siento triste y desolado. Ahora ya no estás conmigo y no puedo soportarlo. Tu cariño me hace falta porque todavía te amo. No me digas ahora, todavía te amo. Necesito tus besos, el calor de tus labios.